Soy Leonardo Varela, soy miembro de la comisión directiva de ADUNLU. Hoy nos encontramos en la Plaza Central de San Miguel en el marco de un plan de lucha que ya lleva 32 días. Estamos pidiendo por el aumento presupuestario y por la recomposición salarial, por presupuesto para investigación y por becas estudiantiles. El gobierno hace oídos sordos, pero la multitud en la calle va a torcerle el brazo. Estamos confiados en que vamos a triunfar. El 30 vamos a estar todos en la Plaza de Mayo, primero el Palacio Pizurno, Plaza de Mayo, convocándonos miles y miles de personas, docentes, estudiantes, no docentes, estaremos presentes ahí y le diremos al gobierno que no estamos dispuestos a que pase este ajuste.